con la ingeniera Cecilia Bianco. ¿Qué tal? Buenos días, Cecilia. ¿Estás allí? Hola, bien, buen día. Marita, con estos aires, ¿no? Con estos aires. Porque hoy nos pasaba esto en el hormiguero. Decíamos, Cecilia, bueno, me voy a tomar un respiro. Y nos poníamos re mal. Pero poco a poco hemos ido investigando estas cuestiones que han estado pasando y que siguen pasando en esta semana en nuestro cordón industrial. Desde el lunes 12, aproximadamente a las 9:21 de la mañana sucedió esto, ¿o es por la noche, Cecilia? Por la noche, usted hace referencia a lo de AkzoNobel, ¿no? AkzoNobel, precisamente, en San Lorenzo. Sí, sí. A la noche. ¿Nos podés relatar un poquito en qué consistió este inconveniente? Bueno, según lo que relatan, hubo un problema en lo que sería limpiar los gases antes de ser enviados a la atmósfera. Y bueno, como hubo un problema que es increíble que lo tengan, porque sin duda que nadie mejor que ellos saben qué es lo que están tirando al aire, ¿no? Y claro, desgraciadamente, bueno, hay gente que ha asociado todos los trastornos que tuvo, niños, a esta situación que ellos tienen documentada, la empresa, y que, bueno, hace problemas respiratorios, problemas oculares. Es decir, tenemos que pensar que a veces uno no de a poco nosotros, la gente del cordón industrial, vamos viendo los daños que nos producen los distintos gases que están en el cordón industrial. Pero hay que dejar bien en claro que son muy dañosos para la salud. A veces sabemos que una de las vías por las cuales uno se puede contaminar es a través del ingesto de alimentos contaminados, a través del agua. Pero el aire en este momento está siendo una forma más en que nosotros nos estamos lentamente contaminando, o por lo menos está agrediendo en forma muy aguda en lo que es en un año, para la gente, por ejemplo, que está alrededor de celulosa, todo lo que tiene que vivir, vamos a pensar, cada dos meses, para ser generosos, ¿no? Pero sí, digamos, es algo que el cuerpo, a nivel también psicológico, se va haciendo un deterioro, ¿no? O sea que estamos en una situación en la cual las empresas, por lo que se ve, no están recibiendo los debidos controles desde los organismos que tiene el gobierno. Cecilia, vos te he estado escuchando y vos sabés cuánto tiempo venimos hablando y comentando esto de la contaminación del medio ambiente, de la falta de controles, de la falta, no sé si de ocupación o preocupación de las empresas, como que todo es gratis, todo está permitido. Y habrá que... La pregunta sería esta, Cecilia, vos que estás ahí dedicada a una organización que trabaja por la no contaminación del medio ambiente. ¿Habrá que conformarse para que de vez en cuando comentar, bueno, hubo una pérdida de gas el lunes, el martes, el miércoles, y como que termina todo así en nada más que en un comentario? Bueno, puede ser, es una forma. Lo otro también es que en el año 2010, para noviembre, saca una resolución la Secretaría de Ambiente de la provincia de Santa Fe, en la cual indica la necesidad de hacer controles para conocer la calidad del aire de ciudades del cordón industrial, concretamente desde Capitán Bermúdez hasta Puerto General San Martín, cada una de las ciudades. Luego, en septiembre del año 2011, se firma un convenio con la Cámara de Empresarios de la ciudad de San Lorenzo, en la cual están todas las empresas, casi todas las empresas que están radicadas en el cordón industrial, y es a la fecha que, si bien está firmado este convenio y que se hizo una gran publicidad, como si con eso ya se garantizara la inmediata puesta en marcha de todos los equipos necesarios, no ha pasado absolutamente nada. Ya a esta instancia, sin duda que están habilitadas para los que se sientan seriamente perjudicados en la salud, medidas legales. Eso, aparte que ya está en marcha por diferentes razones, sabemos que hay causas judiciales en contra de Celulosa, también la hay en contra de otras empresas como Molinos, en fin, parece que ni siquiera eso también puedo decir que es garantía de que va a haber una solución inmediata. Es la ciudadanía a partir de, yo entiendo, saber de que esto no debe ser así, cuidar a todos los chicos que están próximos viviendo en los barrios, que van a estar más afectados porque están al lado de las empresas. Eso, sin duda que en algún momento va a haber un cambio y bueno, espero que no ocurra un desastre, ¿no? Para llegar a decir, bueno, la empresa tiene que suspender sus actividades por una semana para ponerse en orden. Cecilia, te hago de mi parte te voy a hacer la última pregunta. Enzo también tiene algo que preguntarte. Ustedes, por ejemplo, como organización ocupada en el tema, ¿tienen acceso a la información, a los controles, al grado de contaminación que existe en este momento en el aire, o es nada más que tienen como que rebuscar información, por decirlo en forma simple? La información, antes que nada, quiero decir que está a nivel ambiental disponible para toda la ciudadanía, ¿no es cierto? Hay un mecanismo a partir de hacer una presentación en la Oficina Anticorrupción, en la cual uno puede pedir los estudios que haya respecto, por ejemplo, de la calidad del aire. Pero, por supuesto, estos estudios no hay casi, o sea, para lo que son los años de existencia del cordón industrial sumado a las diferentes malas experiencias que hay en estos escapes, se puede decir perfectamente de que no hay estudios. Solamente hace un tiempo se hizo alrededor de Molinos, fueron unas pocas horas, por así decir, que se midió la calidad del aire y, por supuesto, no dio resultados favorables a la empresa, sino que, al contrario, puso en datos concretos lo que estaban viviendo los vecinos de los alrededores. Pero de ahí, ¿qué es lo que pasa con el resto? Sabemos que no hay estudios, por eso es fundamental poner en vigencia efectivamente esta resolución, este convenio que lamentablemente la provincia tiene que firmar con las empresas que son las mismas causantes del deterioro del aire. Digo lamentablemente porque uno siempre espera de que sea la provincia la que tenga suficientes fondos como para poder solventar la compra de todos los aparatos que sean necesarios. Pero bueno, está pensado así y veremos que inmediatamente esto ya me parece que no da más, da muestra de que las empresas sin dudas al aumentar la producción o al no hacer los debidos mantenimientos hace que el aire por momentos sea literalmente irrespirable en la zona, o por lo menos uno no va a dejar de respirar, pero al momento de hacerlo los daños que se sienten son inmediatos.